Ready? Are we ready now? Okay. Hola amigos, soy DJ Tavo. Gracias por escucharme a través de mi canal de SoundCloud. Hell yeah. DJ Tavo. También puedes unirte a mi fanpage de Facebook. Ya, tanta vaina. Facebook. Sígame en mi fanpage de Facebook. Tanta. Te invito también a que me sigas en el Twitter como DJ-Tavo. Y para contrataciones, no dejes de visitar www.djtavo.com. Muchas gracias por seguirme y que disfruten los mixes. Vive la vida, sigue la fiesta, DJ Tavo. De la moda, todo un especialista. La cera es tu

cintura, rodilla al piso, va y pasa el lindo. You know, no fuimos crack. DJ Tavo. Hey. Tavo. Double. Copas de más, un poco de tus besos, los sentidos se me alteran.

que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. DJ Tavo. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Plantar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo, dulce amor. Por eso yo quiero. Hoy yo quiero que tú estés conmigo y llevarte hasta el infinito. Pasé toda una vida contigo. Puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana. Agua fría por la mañana y alinear en el unión. Quiero que el amor nunca se irá. Solo te